controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Station. WMG Guayama San Juan, WGM San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Estamos en vivo en este jueves clásico, jueves 8 de junio. Si estás de cumpleaños, happy birthday, aniversario también, gracias por la sintonía. Si estás trabajando conmigo, chambeando, si estás en tu negocio, estás en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, donde quiera que me escuches, muchos thank yous very much. Saludo muy especial para mi hermanito Carlito Blue, Maribel, Eddie, todo mi corillo allá en La Perla. Saludo para Salvador también en sintonía. ¿Qué más por aquí? Sensation, tu amigo Sammy Fajardo desde... Bueno, mi gente de Fajardo, Sammy, Lebrón, la familia Lebrón en Fajardo. También Luis y Zori en Fajardo que están ahí bailando conmigo. Muchas gracias, Zoraida. ¿Quién más por aquí? Sensation, quiero una copia de esa mezcla, por favor. La que tenía reggaetón, dancehall, hip hop y freestyle. Claro que yes. Pídemela y yo te la doy. Te la doy. Ok. Entregando boletos para el Festival de la Salsa que ya este fin de semana en Nueva York. Tengo boletos para Karol G, para Faith, para Arcángel. Boletos para Romeo Santos VIP. Y por supuesto, tu clásico favorito de cualquier género. Comunícate conmigo ya. 1-800-315-9790. Instagram. Follow me. Alex Sensation. Vamos a recordar. Zumba. Si te quieres divertir con mi canto y con tu voz, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Bonito tiene, achinita los ojitos, solo es una guillada. sería la linda. Porque tú me tienes loco, China, con esos ojitos lindos. Número 3. Que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía. Ahora mismito mi hermano, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Dale, dale, dale. Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Alex Sensation. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Viene Richie, viene mirado como bestia tocando tumbao. Salta del medio que está callado y viene como bestia tocando el tumbao. Ahí viene Richie, viene mirado como bestia tocando tumbao. Le digo a Mañeque que está callado como bestia sonando el tumbao. Ahí viene Richie, viene mirado como bestia tocando el tumbao. Tequerísima. Jueves clásico. Come on. Sensation. Unos a otros. gracias. Por así. Qué rica estaba esa mezclita de salsita para los rumberos, salsita para pa tirar paso. Estamos en vivo aquí en República Dominicana. Viene para los premios Hit de sorpresa, ¿no? Surprise. Hoy tengo el honor de presentarle un premio a un gran amigo, premio de ícono musical tonight en los premios Hit aquí en Cap Cana. Bueno, mañana derechito después del programa para el aeropuerto, del aeropuerto para el estadio, directo para el concierto de Romeo Santos mañana en City Field, New York. ¿Cómo está el how's the air quality? ¿Ya se está arreglando? ¿Es it clearing up? ¿Todavía está? ¿Cómo está el aire ahora allá en Nueva York? ¡Let me know! Tengo que ir enmascarado. ¡Let me know! Alex Sensation quiere una copia de esa salsa. Eso estaba brutal. Para Jolly Meléndez, muchas gracias Jolly. Ramón Díaz también, gracias Ramón. Alex, por favor, un saludo muy especial para mi baby. ¿Cómo se llama tu baby? Mi hijo. Felicítame a mi hijo que se graduó de high school. Se llama Telly Santos Junior. Congratulations. Y todos los estudiantes de la clase 2023. All the graduates of class of 23, of course. All right, preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Vamos para el aire a hablar con el pueblo un ratito. 1-800-315-9790. Buenas tardes, hello. ¿Con quién hablo? Muy buenas tardes. ¡Hey, mami! ¡Hi, mami! ¿Cómo tú te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Iris from the Bronx, baby. Hi, Iris. How are you, Iris? ¿Cómo estás, mami? I'm good. I'm so happy to be on live with you. Thank you so much, baby. Gracias por la sintonía. ¿De dónde me llamas? ¿De qué parte? Boogie Down Bronx, baby. El Bronx BX. Are you ready for the parade this Sunday? Hell yeah. That's what I'm talking about. Hell yeah. Tiene la bandera, está ready, ¿verdad? Everything. Beautiful, Iris. Everything. Qué rico, mi amor. ¿A quién quieres saludar? Primero los saluditos. My son JJ, my daughter Cassie and Desi, my granddaughters and sons, Ava, AJ, Zoe, Yanni, and my best friend Nana. She's my best friend to the end. Aww. I love her. Woo! Beautiful baby, gracias por estar conmigo all the way from the Boogie Down Bronx. Quédate en línea, mi Iris, so I can hook you up. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Hold up, baby, no te me vayas. Ponme una más, una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, buenas, buenas, ¿tu nombre? Hello, buena, dímelo, dale, por fin. Dímelo, mami, ¿tu nombre? ¿Cómo te llamas? Jesse, Jesse Esteve. Bienvenido, hermano Jesse, ¿de dónde me llamas, Jesse? De New Jersey, New Jersey. Jersey, Paletado Jardín. ¿En qué parte de New Jersey estás, hermano? Ahora mismo estoy en Patterson, a los lados de Paramus. Espérate, ¿estás en Patterson o en Paramus? No, en Paramus, en Paramus. Ah, en Paramus, en Paramus. Está cerca del mall, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. Cerca del mall. Un saludito para mí. Gracias por estar conmigo. Un saludo para toda mi gente allá en New Jersey. Paramus, New Jersey. Estuve emocionado por haber. Le digo al público que siga intentando, Ale, en la casa. Yo, esta es mi emisora de trabajo. Gracias, mi rey. Gracias por eso. Gracias por escucharnos mientras trabajas, hermano. Un abrazo para ti y para toda la familia. ¿Quién quiere saludar, hermanito? Muchas bendiciones para ti, tu familia, todos los tuyos. Igualmente, mi rey. Gracias. ¿A quién quieres saludar, papito? Dale con el saludo para tu gente ahí, sin miedo. Métele. Un saludo para mi esposa Yesenia, para mis hijos Samuel, Jerica, Gianelli, Genesis y Emily. You got it, my brother. Y mira, para mi hermano Cristian. Cristian. ¿Y ya? ¿Anybody else? ¿Faltó alguien? Ya, ¡Por fin! Gracias, hermanito. Mira, me dice para cuál evento quieres ir. Quédate, Lidia, papi, va a juzguearte. No te vayas, quédate ahí. All right, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en los jueves clásicos? Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género. Cuando regrese, también eligiendo más ganadores para llevar al Festival de la Salsa, para Karol G, para Fade, boletitos para Arcángel en concierto y boletos VIP para Romeo Santos. Cuando escuches hoy, como estamos en clásico, cualquier tema de aventura. Mete malo, mi hermanito DJ Luis. Espérate. Happy birthday para mi hermano allá en la mega de Puerto Rico, Jesús Quintana. Happy birthday, Jesús. Dios te bendiga, hermanito. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho. No te me vayas. DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy.